noche lastima el destino, que mis ojos no ven, que tu ausencia se marca en mi cara y te tengo que ver. En mi boca un suspiro me muerdo y me muero otra vez. Con tu luna desparto una brasa, pa' que vuelvas a ponerme en la esquina. Los bordados ahora cosen mi rabia, lo hacen rosas plagadas de espinas. Solo el alma me besa en tu ausencia y recorren caballos mi herida. Es tu arte que engaña mis labios, en las sombras que narran cenizas. Como el aire que envuelve la infancia y que juega en las manos de un niño, que acaricia los sueños de mi alma. Quisiera fugarme con la marea. Qué perdido al verte en mí, qué recuerdo y tú me alejas. Donde mi alma despierta y pinta playas ya lo supiera, cuidaría la vereda pa' esconderme bien de ti. Te siento, ya no sé, mi corazón quien lo tuviera, huir entre tus puertas, que el rocío clava en mí. Y yo que te pertenezco, y sé que lloro despierto, porque yo solo me muevo en son de tu delirio embustero. Y me acaricia el pañuelo y lo columpia en el aire, que ni me rozan ni tocas, y con la angustia me quedo. Porque te extraño los pasos que apuntan hacia el infierno, porque te extraño las hojas que vuelan hacia tu cielo. Porque el ocaso se quiebra si solamente silencio apaga el otro veneno que muere lento en mi cuerpo. Tengo la armonía en la vida de un loco. Se debe la raza de pedo de otro y quema. Mi sangre es tu cuera. Tengo la conciencia que me dé la oveja. La puñalada que se queda la dueña, dueña del agua de mi carencia. Quiero de tu mano la alegría y la condena más bella. Ahora que miente mi estrella. Quiero que te calles esta noche. Cuando me olvide el olvido y arrimado a la pena, yo aquí me quedé contigo. Contigo. Porque de ti mi soledad siempre, siempre tendré.